Mayor Claudio Saavedra, comisario de la tercera comisaría de Osorno. Bueno, la verdad es que queremos nosotros, en base a nuestra nueva estrategia, ¿cierto?, implementada este año por nuestro general director, que es más cerca de ti, justamente eso es lo que estamos buscando, estar más cerca de ti. En virtud de ello es que nosotros hemos tomado la iniciativa de poder efectuar preparaciones de servicio en los lugares que nosotros estimemos pertinentes que puedan tener algún tipo de problemática delictual o que requieran una aglomeración de personas, con la finalidad de que la gente vea y sepa que los carabineros estamos con ellos y que estamos trabajando día a día con la comunidad en las calles. Y en este caso quisimos hacerlo el día de hoy en la población Quinto Centenario. Que los vecinos de la población sepan que pueden contar con los carabineros, que carabineros va a estar controlando aquí. Nosotros hemos tenido algún tipo de requerimiento por parte de la ciudadanía, que la cancha la ocupan para ingerir licor en la vía pública o que de repente hay personas ebrias. Entonces quisimos venir acá, vamos a hacer un servicio en este sector. De hecho, pudimos apreciar recientemente que justamente de las personas que recién fue controlada en la cancha, estando nosotros en la preparación de este servicio, ya llevamos una persona que fue sorprendida con una orden de aprehensión vigente, la cual estaba siendo requerida por el juzgado de garantía de Osorno. O sea, la idea es esa, la idea es que los vecinos de la población Quinto Centenario y de los distintos lugares de la jurisdicción de la tercera comisaría se sientan más seguros y que cuenten con los carabineros. Los carabineros estamos trabajando para poder generarles mejores condiciones de seguridad y obviamente un mayor bienestar para ellos y su familia. Se está trabajando en conjunto con distintas comisarías del sector de acá de Osorno, tanto Pasi, Papa Alegre, la subcomisaría de Río Bajo. Lo que pasa es que esos cuarteles, todos esos cuarteles que usted acaba de nombrar, son cuarteles que dependen de la tercera comisaría de Osorno. O sea, ellos son parte de la tercera comisaría. Ahora, sí, esta es una estrategia que está siendo liderada, ¿cierto?, por nuestro mando de repartición, por nuestro prefecto específicamente. Este mismo ejercicio se está haciendo de manera simultánea, tanto en la primera comisaría de Osorno, en la segunda comisaría de Río Negro y por supuesto también acá en el sector de la tercera comisaría, donde obviamente nosotros focalizamos nuestros servicios y obviamente recurrimos a todos los medios que tenemos disponibles. En este caso un apoyo del Retén Pampa Alegre, la patrulla Paz y es de la tercera comisaría y así vamos a irnos rotando en distintos sectores. Hoy día tocó Quinto Centenario, mañana puede ser Franque, puede ser Carlos Condel, puede ser Entre Lagos, puede ser San Pablo, que son todas las comunas en las cuales yo tengo jurisdicción. Recordemos que la tercera comisaría tiene jurisdicción en cuatro comunas de las siete comunas que tiene la provincia. O sea, es la unidad policial que tiene mayor extensión en jurisdicción dentro de la provincia de Osorno. Entonces, obviamente lo vamos a estar haciendo en las distintas comunas y apoyando a los 12 cuarteles que conforman la tercera comisaría. ¿La campaña se va a generar alguna vez al año, tres veces al año, seis veces al año? No, esto ya se está transformando en un tema ya bastante habitual. O sea, ustedes lo han visto generalmente en la Plaza de Armas, muchas veces ustedes ya han visto que este tipo de formaciones se han hecho, donde se han efectuado distintos servicios extraordinarios. Y en esta oportunidad, como explicaba anteriormente, lo estamos haciendo cada unidad en sus respectivas jurisdicciones porque, insisto, tenemos que estar también donde las demás personas necesitan, no solamente en la Plaza de Armas, sino que aquí también en el sector de Ragüe Alto, y así lo vamos a empezar a hacer de aquí a fin de año, que es hasta donde yo por lo menos voy a estar ejerciendo el mando en esta unidad. En una cantidad de 100% del año pasado, de 2017 al 2018, ¿cómo se ha visto la cantidad de detenidos? ¿Ha bajado? ¿Se ha mantenido? No, había un leve incremento en la cantidad de detenidos que se mantienen por lo menos en la jurisdicción de la tercera comisaría. Había un incremento en detenciones y también, pero el delito la verdad que ha tenido un comportamiento bastante estable. Si bien es cierto, hay una leve disminución en la cantidad de casos policiales, en la jurisdicción de la tercera comisaría. Es un comportamiento que está dentro de la normalidad y tiene rangos de estabilidad el comportamiento delictual de este año en comparación al año anterior. Entonces estaríamos empezando un 2018, ya la mitad de año, un 2018 hasta diciembre. Sí, esto la verdad que nosotros queremos implementarlo, lo vamos a mantener por lo menos hasta fin de año, que insisto, es el periodo que a mí me va a tocar comandar la tercera comisaría. Posteriormente ya voy a pasar a cumplir funciones a otro estamento institucional. Ok, mayor, muchas gracias.